los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. Ya que no, ya que no me dejas, ya que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Ya que no me dejas, ya que hago que se caiga la muralla de tu pena. Ya que te ves y te entregas y que ni siquiera te des cuenta. Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama, yo te da las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero que no me dejas, porque te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. Porque no, a que no me dejas, a que algo te recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te ves y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta. No importa porque ya hemos perdido los dos. Hey. ¿Cuándo fue la última vez que de postre mirabas a la puerta? ¿Cuándo fue la última vez que contaste pestañas? ¿Qué hago que se caigan las murallas de tu pena? ¿A qué hago que aprendas, que te acuerdes y que aprendas a olvidar? Y aunque con la voz ronca parecida, uno decía, a que no me sueñas y a que no me dejas. Lo digo 43 veces, a que no me sueñas. Gritándolo todas las veces que hicieron falta. Mientras que otro decía, déjame marchar. No puedes olvidarme, corazón. Pero es que eso es así. Déjame marchar. Aunque tú quieras. Déjame marchar. Porque tenemos recuerdos para llenar. Desde Italia, el grande, el inconfundible, el único, Claudio Baglioni. Por favor, déjame marchar, Fammi andar via, susurrando a tus sueños. Fammi andar via, liberami da questa prigionia. Fammi andar via, risparmiami. Thank you. irraggiungibile. Yeah.

la luna me abrumó con su color. Te cuento cómo vivo dormido sin vos. Te cuento cómo vivo dormido sin vos. Ahora, digo hoy, que ha pasado el tiempo, desde esos continentes que España me descubrió en el alma, islas de la esperanza, no sé qué fuerza saco, qué sostenes de pinos hacia arriba, qué volcanes de amor entre mi gente antigua, para reconstruir primero la paz entre las ruinas. Subiendo por el aire me quedé pensando. La puerta dentro de la zona de castigo, hizo el perfil derecho un ataque con la pierna izquierda. Pierluigi Cherubino golpea al romano, pelota al fondo de la portería. Marcó el Tenerife. Vivo dormido sin vos, te cuento como vivo dormido sin vos. Soy el doctor Sheldon Cooper. Un día le dije a Leonard que él no podría disfrutar de un programa de radio tan bueno como Susurrando a tus sueños, lo cual no podría ser cierto porque su intelecto y conocimiento musical son suficientes para disfrutar de 120 minutos de buenas canciones. Y cayó en otra de mis clásicas bromas. ¡Zas en toda la boca! I'm

suene a su nombre. In your life. amor está en el aire, John Paul Young. No se le conocen muchos más éxitos, pero bueno, con este sobra y basta. Maravilloso tema, lleno de alegría y de optimismo también. Por cierto, la semana pasada las primeras canciones de la segunda hora fueron dedicadas a la lluvia y Elena Guzmán nos enmendaba la plana muy acertadamente y nos decía que nos faltó una básica, una elemental. Y nosotros, lógicamente, a nuestros oyentes y a nuestras amigas, sobre todo las fieles, fieles, siempre tenemos que darle la razón porque además la tenía. Raindrops keep falling on my hand. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Pues una de esas canciones de la lluvia muy positiva y llena de muy, muy buenas sensaciones también. Estos son los días, porque si no, ¿cuáles? Solo tienes estos. Solo tienes estos. Así que aprovéchalos. These are the days. Van Morrison. Gracias, Elena Guzmán, por ese recordatorio fundamental. Susurrando a tus sueños, llevamos 1 hora y 35 minutos en tu vida y no sabes la alegría que nos da. You're the soul of glory.